Hola, ¿qué tal a todo el pueblo musgo que nos está escuchando? Nosotros somos Zapateando del estado de Veracruz. Hemos preparado un programa especial en este sexto aniversario de la radio Ñomta. Vamos a estar contando, vamos a estar escuchando historias de experiencias en comunicación autónoma, libre y comunitaria. ¿Qué tal? Pues es un gran honor para nosotros poder compartir un poco de la palabra tanto de la gente de ustedes mismos de Radio Ñomta como de algunos otros compañeros que hacen alguna forma de comunicación autónoma en otros lugares en este espacio que para nosotros es muy valioso. Agradecemos a todos los compañeros que nos dieron algo del material, como Disidente Radio, Radio Teocelo, Contrabanda. Y bueno, otras radios libres que también tomamos prestados materiales de ellos, como Radio Vientos del Fuego en Oaxaca y La Que Huelga en el DF. Bien, pues comenzamos. Radio Wa, Junta, Katsun, Hong, Nanina, Kinshaw, Dondalu, Lua Huasca Chica, Max Onta Guerrero, Oaxaca. Lua Radio Namtai, Una Guana Nacó, número Uisintón, Radio Cui FM. Radio Namtai, Una Andesmai Najá, Nanda Na Al Hayan de Namti, Una Andana Andesha, Chananda Tsiyoan y Tina Chuanam Aya. Nos da mucho gusto estar festejando el sexto aniversario de Radio Ñomta, un medio comunitario que está trabajando muy fuerte desde las comunidades, que es escuchada no solo en esta Costa Chica de Guerrero y en Oaxaca, sino en otras partes a través de la señal de internet. Pues vamos a escuchar ahora algunas palabras del compañero David Valtierra, que nos va a platicar parte de lo que es esta experiencia de la radio indígena comunitaria Ñomta, la palabra del agua. A ejercer la autonomía de manera más integral, de que tengamos como pueblo el derecho de nombrar en nuestras asambleas, según nuestra propia manera, nuestras autoridades, porque eso nos está negado, pues, como indígenas. Solamente se reconocen en los partidos políticos, solamente se puede ejercer un voto delegar, en alguien esa autoridad de que haga o deshaga, cuando en las comunidades indígenas no es así, es a través de asamblea y es algo participativo. En sí el derecho a la autonomía de un pueblo indígena. Entonces, pues a nosotros esta es la parte que hemos podido, a pesar de todos los trabas, de las represiones, es la parte en la cual hemos podido ejercer. Levanta esta petenera para el pueblo de Sunja y su rayo Ñunda, la palabra de agua. Esa agua que correrá entre las arterias de la tierra, avivando al mundo. ¡Haya! La sierra madre del sur despierta a sus hijos, así se levanta Sunja. Ante su sol encendido, regala sus mil colores tu tierra que se ha vestido de historia que luce el mundo por la siembra del camino, tesoro del mar. De mi guerrero, tu fuerza que duerme en paz va despertando luceros, tus sones están en los abuelos. Cantan bordando el oro de su lengua hacia tu cielo. Ay, la, la, la, la, la. Petenera, ven aquí. De tu cintura morena saldrá un telar para mí. Ay, la, la, la, la, la. Petenera, es así. Tengo el machete puesto para defenderte a ti. Tú eres la flor del llano, la de raíces profundas, la libertad que ha pintado la lengua en sangre a musga, respeto de los mayores, palabra de agua te digo. No hay leyes sino costumbres de los que a ti te han servido. El año dirá, cuánto has crecido, con 7 almas al frente que irán cambiando, te digo, tu voz llegará a la conciencia de quien no mira despierto y al mismo pueblo se enfrenta. Ay, la, la, la, la, la. Petenera, ven aquí. De tu cintura morena saldrá un telar para mí. Ay, la, la, la, la, la, petenera es por ti. Por tu paraíso que guarda la tradición pa' vivir. Trabajo de tu gente que lucha, suda y siente el paso lento del tiempo hasta que el surco reviente el amor de las mujeres que hilan el porvenir, hacen que surca se adorne bajo su gran cielo añil. El barro dirá cuánto has andado, que estando en las lejanías tu pueblo te ha esperado. Resiste no más con tu mar de gente, que en la calma y la tormenta es tu corazón valiente. Ay, la, la, la, la, la. Petenera, ven aquí, háblame ñunda al oído, tápame con tu wifi. Ay, la, la, la, la, la. Petenera es por ti, por tu paraíso que guarda la tradición pa' vivir. En el año 2006 una caravana recorrió el país escuchando las resistencias que México están luchando por la tierra, que están luchando por la defensa del territorio, y con esa caravana pues iban medios alternativos que hicieron audio, que hicieron video, y uno de estos trabajos es el documental Viva México. Entonces escuchemos un audio del director Nicolás de Fossé presentando precisamente este documental. Derecho, tierra, pan, educación, salud, libertad, democracia, independencia y paz. Dar un homenaje a muchas personas que en las cuatro esquinas del país siguen luchando por la tierra y la dignidad. Empieza en Los Ángeles, en Estados Unidos, también con la lucha de los compañeros migrantes allá que luchan por espacios de trabajo y de vida digna. Y luego nos vamos recorriendo el sur, el centro. La intención fundamental es denunciar, por supuesto, la agresión del gobierno, pero también es festejar, celebrar que hoy en día, a 100 años de la Revolución Mexicana, hay muchas personas que están luchando por su dignidad, por la tierra, pues. Entonces esto es lo que quisimos celebrar, y se llama Viva México para celebrar este otro México. El rostro tal vez menos visible, porque parece que los medios de comunicación masivos están comprados o no les interesa estas historias. Entonces, bueno, el intento del documental no es pretender ser completo, pero dar un poco una idea de lo que puede pasar en otras partes del país, ¿no? Con escucha la misma gente que lucha. Es lo que quisimos también para este trabajo, que sea un retrato del pueblo por el pueblo. Zapata vive y sigue en pie de guerra. A defender la dignidad, gritando fuerte, tiene libertad. Bien, pues algunas historias de medios alternativos de comunicación tienen un origen muy interesante, digamos, al mismo tiempo muy humilde o muy modesto, pero también obedecen a una necesidad muy fuerte de sus comunidades. A nosotros nos ha gustado mucho precisamente esta que escuchamos en la Asamblea de Comunicación Autónoma allá en Atenco, de unos compañeros del Estado de México, cuyo periódico se llama In Xochitl, In Cuicatl. Vamos a escuchar un poco lo que ellos nos platicaron acerca de esto. Entonces nosotros tenemos este medio, se llama In Xochitl, In Cuicatl, que es el órgano informativo de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. Después de publicar esta nota, el cura Nicolás Aguilar, nos enteramos de casos muy, muy graves de corrupción que se estaban dando en la presidencia municipal. De hecho, era una situación caciquil, ¿no?, en la que el expresidente municipal controlaba así abiertamente al otro, pues porque le habían pagado la campaña y había toda una relación entre ellos, ¿no? Entonces sacamos esa información también y, para nuestra sorpresa, la gente del pueblo estuvo muy, muy interesada. Y fue la gente la que nos dijo, deberían de seguir sacando su periódico, ¿no? Y entonces empezamos a sacarlo, ¿no? Actualmente editamos 1,000 ejemplares cada mes, es una publicación mensual, y se distribuye en todo el municipio de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es un municipio que tiene 3 comunidades, una es la cabecera municipal, que es Santa Clara, y las 2 juntas auxiliares, una se llama Dolores Hidalgo y la otra se llama Santana Cuapan. Entonces el periódico se distribuye a todo el municipio. Entonces para nosotros todo esto ha sido bien sorprendente, porque sin proponérnoslo, estamos logrando que, porque hay problemas políticos entre la cabecera municipal y las juntas auxiliares, pero para nuestra sorpresa esto está sirviendo para tejer una relación entre los 3 pueblos. Entonces este periódico, hay gente, tiendas, lugares que Santana Cuapan, es una de las juntas, ahí se distribuye, y también en Dolores, y también nos distribuyen los de las combis, que es la ruta 4, que es la que entra hasta nuestro municipio. Y entonces cada mes toda la gente está esperando que salga nuestro periódico, y así solito se difunde ya por todo el municipio. Entonces esa no era nuestra intención, pero de repente también sirvió para fomentar la lectura, pues porque ustedes saben que los niveles estos de analfabetismo funcional son escandalosos, ¿no? Pero para nosotros ha sido bien interesante ver cómo, cuando sale el periódico, los niños toman el periódico en sus manos y se ponen a leer, o los jóvenes, ¿no?, los albañiles, los campesinos están. A mí me han contado que ahí en el campo, cuando van a sembrar, cuando están trabajando en el campo, ahí a la hora de la comida se ponen a hablar de lo que publicamos, ¿no? Dicen, y ya leíste esto, y ya te informaste de esto. Entonces, para nosotros es muy interesante lo que ha pasado con nuestro periódico, ¿no? Es muy colombiano, es el cafetero. Guapates, no tiene dinero. Guapates, es el cafetero. Guapates, va por el sendero. Guapates, guapates, guapates. Es muy colombiano, es el cafetero. Guapates, no tiene dinero. Guapates, es el cafetero. Guapates, va por el sendero. Guapates, guapates, guapates. Thank you. triste cafetero. Juan Valdés no tiene dinero. Juan Valdés es el cafetero. Juan Valdés va por el sendero. Juan Valdés es el cafetero. Juan Valdés no tiene dinero. Juan Valdés es el cafetero. Juan Valdés va por el sendero. ¿Es el mundo color rosa? Ese mundo rosa solo se ve en televisión. Pero el mundo no es color rosa. Mejor asómate a los medios libres. Por un mundo donde se vean todos los colores de la tierra. La otra campaña, privilegiando el oído. Queremos compartir con ustedes dos mensajes que grabamos allá en el estado de Veracruz con una de las radios comunitarias más antiguas en este país. Ellos son Radio Teocelo, quienes nos platican un poco del trabajo de hacer esta radio y también nos dan un mensaje especial para Radio Ñomta. Nos damos cuenta, las y los ciudadanos, que no contamos sino para tres cosas. Contamos para consumir, porque somos un mercado muy interesante para las grandes empresas, de más de 100 millones de consumidores. Somos llamados a pagar los impuestos, y entonces Hacienda nos tiene el ojo sobre los que no, dice no pagamos impuestos, aunque los empresarios tampoco pagan, pero ellos no les exigen, y a los ciudadanos sí. Y somos llamados a votar, ¿no? Y entonces queremos pensar que nos llama solamente para legitimar a los gobiernos, dándonos cuenta, sin embargo, que cada tres y cada seis estamos eligiendo a nuestros propios verdugos, ¿no? Y entonces hace falta que todo esto se diga, que todo esto salga al aire y que todo esto tenga un destinatario que es el mismo pueblo, ¿no? Porque queriendo hacer contrapesos a la oferta comercial y de mal gusto de los medios públicos que son gubernamentales, hace falta que estas ventanas se abran, la de los medios comunitarios. Por eso es importante entonces insistir en que en México, con el permiso o sin el permiso del gobierno, es importante abrir estaciones de radio y también de televisión comunitaria para vernos en nuestra propia televisora y para escucharnos juntos de lo que estamos haciendo y de lo que estamos construyendo, porque México requiere de la participación ciudadana en todos los órdenes, en el ámbito local, regional, estatal y federal. Hay que rehacer la nación porque está destrozada por los malos gobiernos y que en confabulación con los empresarios han hecho de México una empresa. La han saqueado y la seguirán saqueando si las y los ciudadanos no nos hacemos oír y no nos preparamos para un cambio, más allá de gobiernos y de partidos, un cambio desde abajo y con la gente, porque es la gente la que sabe, es la gente la que pone los dineros para los sueldos de los funcionarios y es la que pone los votos para que se vayan a las presidencias municipales, a las legislaturas o a los gobiernos de los estados o a los grandes cargos de la administración pública federal. Y no es posible que ellos estén haciendo lo que quieran y nosotros poniendo el costo de los platos rotos. Por eso, la necesidad de los medios comunitarios. Eso es lo que hemos querido hacer en 45 años en Radio Teocelo. Y admiramos a quienes, no teniendo permiso del gobierno, sí tienen el permiso de la comunidad y están al aire, como tantas radios comunitarias en diversas partes del país. Bueno, hay algunos compañeros también que hacen radios libres en la Ciudad de México, la Ciudad Monstruo, como la llaman ellos. Los compañeros de La Qué Huelga tienen una programación muy variada y uno de los programas que nos gusta mucho es El Caracol Azul. También ellos tomamos uno de sus trabajos para mostrarlo aquí en Radio Ñomda. Sí, vamos a escuchar un audio referente al aniversario de Vientos del Fuego, Radio Jempoc, una radio comunitaria mije en Tlahuiltoltepec, que pues ha demostrado también la importancia de los medios comunitarios. El pasado 6 y 7 de agosto de 2010 en Santa María Tlahuiltoltepec, Mije, Oaxaca, se llevó a cabo el noveno aniversario de la radio comunitaria Hempo, Vientos de Fuego, que desde el año 2001 inició con transmisiones de prueba. Posteriormente se fue enriqueciendo con el aporte de ideas de personas comprometidas con el proceso de desarrollo de la comunidad. En 2004 se constituyó como una radio permisionada. Su equipamiento se realizó con la gestión de las autoridades municipales y agrarias y contando siempre con el apoyo de las comunidades. Sócrates Vázquez nos comenta al respecto. La radio hoy cumple 9 años, bueno, en estos días hace tiempo iniciamos una serie de talleres y reflexiones acerca de establecer una radio en la comunidad. Incluso un tiempo antes teníamos la inquietud de hacer comunicación, empezamos televisión, fotografía y le entramos a la radio. Entonces se cumplen 9 años de trabajo y de esfuerzo de varios compañeros y compañeras, autoridades, radioescuchas, los que hoy ya sintonizan la radio a diario en sus casas, y hoy es como el espacio de reflexión hacia dónde vamos, qué queremos, cómo vamos a continuar, de qué manera. Y entonces hoy en la mesa que estuvimos, sobre todo la gente hizo varias propuestas de cómo vamos a aglutinar, de cómo podemos trabajar, que la radio ha sido un espacio importante, trascendente para la misma gente en sus vidas, ¿no? Y que ha podido desconstruir sus formas de pensar la comunicación, que antes era como algo privilegiado para la gente que solamente hablaba el español, o la gente estudiada, o la gente que ha tenido escuela, ¿no? Ha ido a la escuela, pero hoy la radio entonces es otro reflejo de la vida de hacer comunicación en nuestra región. El permiso fue una forma de responder al Estado de que nosotros no estamos negándonos a las leyes, ¿no? Y lo que encontramos en el permiso es de que las leyes sí nos están restringiendo, sí nos están coartando nuestra libertad, porque nos condicionan a leyes ya muy caducas, leyes caducas de 1960. Y la cuestión también es de que exigimos que se cumplan las leyes. Una de las que ya se reconocen en la Constitución es que los pueblos indígenas podemos tener nuestros propios medios de comunicación, pero como el país siempre está al revés, entonces las leyes reglamentarias condicionan a la constitucional, entonces nunca podemos hacer cumplir la Constitución, ¿no? Entonces esa es la situación y está por renovarse y también por valorarse la situación, la respuesta. Nosotros creemos que si va a haber una reforma, mínimamente tiene que entrar cómo se concibe la comunicación, y esta experiencia ha servido un poco para eso, pues para decirle al Estado, al gobierno, que la comunicación lo hacemos de diferente forma, o lo administramos o lo operamos de una perspectiva desde la comunidad, como son las asambleas. Entonces la intención es de que la asamblea se reconozca como un espacio jurídico que puede determinar y solicitar su propia radio comunitaria, administrarla. Entonces eso es lo que sigue, ¿no? Y ahorita sigue sobre todo una serie de trabajos con la gente para poder reflexionar sobre lo que ha sido de esta radio en estos 9 años, rumbo a los 10 años, qué queremos con esta radio, cómo lo queremos proyectar todavía, ¿no? Y bueno, un poquito reflexionar sobre nuestro caminar y nuestros aciertos y desaciertos. Estos años no han sido fáciles para una radio que busca acercar a la comunidad en la participación cotidiana de la radio. Es así que este aniversario no solo fue motivo de fiesta, sino también de reflexión. El sábado 7 de agosto se instalaron 3 mesas de discusión en donde se destacó la agenda local y regional para el fortalecimiento de la radio comunitaria en miras a una nueva etapa. Otra de las mesas fue los derechos de las mujeres indígenas en los medios de comunicación y además una asamblea de radios comunitarias de Oaxaca. Esta es la declaración final del evento. La comunicación comunitaria es un derecho que viene ejerciendo en el territorio Ayuk desde tiempos ancestrales, lo mismo que en muchos otros territorios de las naciones originarias. La participación de las mujeres es de vital importancia para el fortalecimiento del pensamiento y palabra Ayuk, que seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la información y comunicación, haciendo uso de todas las tecnologías de información y comunicación que vayan surgiendo, porque son herramienta para que nuestra palabra y pensamiento permanezcan y florezcan y se reconozcan. Que vemos con repudio la exclusión y discriminación que se sigue haciendo de nosotros los pueblos originarios, principalmente de las mujeres indígenas, en los medios de comunicación masivo a nivel local, regional y nacional. Cuando no somos ignorados, aparecemos en forma de estereotipos que no respetan lo que somos ni hablan desde nuestra perspectiva de vida. Que seguimos siendo objeto de marginación e información al no contar con leyes y reglamentos que hagan viable nuestro derecho a adquirir, operar y administrar nuestros propios medios de comunicación. El Estado mexicano sigue siendo cómplice de una permanente y sistemática violación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Que como comunicadoras y comunicadores de los derechos humanos seguimos siendo acallados y amenazados y hasta desaparecidos. Los retos que enfrentará Radio Genpo estos próximos años no son menores, ya que en el 2011 vence su permiso y podría ser renovado o no. Braulio Vázquez nos dice: al tener un permiso, en cuanto a estos 9 años, no ha sido fácil, ¿no? En primer lugar, esta discusión que se ha generado dentro de la misma comunidad, que si es bueno tener permiso o no es bueno tener el permiso, ¿no? Entonces, desde ahí genera pues una discusión profunda, ¿no? Y para lo del permiso, como una de las radios comunitarias en el país, es que finalmente lo que asumes es mayor compromiso legal, si tú lo quieres ver, pero que no quita encima como esa responsabilidad de cumplir con la disposición legal. Entonces se vuelve como un martirio, ¿no? O sea, es una cuestión de que si no estás cumpliendo, tienes la como la revocación, ¿no? Del permiso, ¿no? Así como una concesión que te está dando el Estado para que tú tengas ese derecho, ¿no? Situación que no es compatible con los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Estamos hablando de un marco de la autonomía, de los derechos colectivos, que está por encima de una disposición legal que confrontada, ¿no? Porque no es compatible. La radio se vuelve una herramienta en la comunidad, es una forma de externarse y de visibilizar en las comunidades, en la región, y interactuar ampliamente, ambos, ¿no? Porque la radio funciona como este que busca hermanar a la gente de las comunidades, no solamente Mije, sino de otros espacios sociales, políticos, a nivel regional, nacional, internacional, donde se pueda esos espacios, porque sufrimos, sentimos que son las mismas luchas que prenden los pueblos por el reconocimiento, por el respeto a sus derechos, por techo, por pan, por todo, ¿no? Y más en especial la defensa, ¿no? La lucha por la defensa de cualquiera, de la lengua, de la educación intercultural o bilingüe, por muchas cosas se puede llamar, pero la educación propia de la gente, ¿no? Tener sus propios medios de comunicación y los recursos naturales, ¿no? Que esa es la, en sí, de forma integral, la lucha, ¿no? Desde Tlalnepantla, Oaxaca, el Caracol Azul. En el DF, una importante experiencia de lo que son los medios libres en el contexto urbano, una cuestión importante, son los compañeros de Regeneración Radio, allá en el CCH Vallejo. Les vamos a presentar un trabajo que hicieron los de Disidente Radio, otros compañeros también que están bien activos en la cuestión de la comunicación. Y aquí se habla de la experiencia de Regeneración Radio y la red de medios libres abajo y a la izquierda. Mahavidro hirano planto, ami shei din hobo shanto, jobe utpirite de krandana ro, lakashe patashe dhoni bena, অত্যাচারীর খর্গ কৃপান ভীম রণভূমে দণিবে না আমি চির বিদ্রোহী বীর আমি বিশ্ব ছাড়ায় উঠিয়াছি একা চির উন্নত শীত Regeneración Radio existe para dar voz, hacer organización, soñar, luchar, bailar, escuchar, caminar juntos y juntas, resistir, para ser anticapitalistas y gritarlo sin censura. Regeneración Radio no transmite la voz de un colectivo, transmitimos la voz colectiva que sea digna y rebelde. Regeneración Radio hace mucho que dejó de ser yo y camina siendo nosotros. Desde 1999 inició con una idea a partir de la problemática de la comunicación en las manos del sistema capitalista. En 1999 inicia una propuesta de radio libre, la cual se escuchaba en la explanada central del CCH Vallejo en la UNAM. A partir de este inicio, el proyecto dio muchos giros y después de casi una década, el proyecto Regeneración Radio cuenta actualmente con cuatro áreas de trabajo. el proyecto comunitario, cabina de radio y actividades en el CCH Vallejo, UNAM. 2. Página web en español y en inglés. 3. La Red Nacional de Medios Libres abajo y a la izquierda. 4. Financiamiento. Comunitario, cabina de radio y actividades en el CCH Vallejo. Radio Pacheco, Aura Regeneración Radio, nace en 1999 en el CCH Vallejo, escuela de nivel bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ubicados al norte de la Ciudad de México, un grupo de jóvenes activistas decidieron comenzar una radio que diera voz a quienes son la mayor parte de la comunidad y a la vez los que nunca son escuchados por las autoridades de la universidad, los estudiantes. Exalumnos fundadores de esta radio están dándole continuidad al proyecto, así como nuevas generaciones de estudiantes que se integran a él, incluso compañeros de otros espacios sociales. En el colectivo Regeneración Radio nos consideramos una radio libre y comunitaria, precisamente porque el CCH Vallejo es nuestra comunidad y aunque es una comunidad flotante que se va renovando cada 3 años cuando cada generación cumple su estancia en esa escuela. Estamos seguros de que es muy importante brindar este espacio de comunicación libre ante la falta de opciones verdaderas de libre expresión para los estudiantes en la UNAM. Los y las alumnas que fluctúan entre los 15 y 20 años de edad encuentran cada vez más en el plantel la prepotencia de las autoridades y a veces incluso la prepotencia de algunos profesores que no dejan de tratarlos como si fueran niños, rompiendo con un proceso donde la formación crítica de los jóvenes es nula, los automatizan. En Regeneración Radio, los alumnos encuentran un espacio de libre expresión, responsable de información que difunde, un espacio donde pueden desarrollar sus capacidades en el ámbito de la radio, locución, programación, edición de audio digital, etc. Un espacio de reflexión crítico, donde se privilegia el debate y el conocimiento de la rebeldía en la que vivimos. Somos una opción real de formación técnica y práctica para aprender a hacer radio. Y esto es una alternativa ante uno de los más graves problemas que se vive en la UNAM, el porritmo. El grupo Porril 3 de marzo opera desde hace más de una década en el CCH Vallejo, aunque sus prácticas son delictivas, como robar, golpear a los alumnos, las diferentes autoridades han hecho muy poco para erradicarlos. Actualmente las autoridades están más preocupadas por desprestigiar y atacar a Regeneración Radio que al grupo Porril 3 de marzo. Porque a través de nuestra transmisión se les critica como a cualquier otra autoridad que ejerce prácticas incorrectas hacia la población que supuestamente los eligió y mantiene sus sueldos. Desde el inicio y en la actualidad continúa realizándose la transmisión a través de Radio Bocina, diariamente en la explanada central del CCH Vallejo. Para darle más potencia al proyecto desde hace algunos años, la transmisión también está a través del internet y se escucha en todo el mundo a través de la página web www.regeneracionradio.org. Con el mejor ánimo de difundir nuestra programación y brindar una alternativa de comunicación en información en radio, este año iniciamos nuestra transmisión a través del FM. La cabina de radio es un espacio que el colectivo construyó con sus propias manos en una jardinera muerta y abandonada, un espacio de 3x3 metros por el cual la UNAM nos acusa de despojo, y que a partir del año 2005 dejó de ser tierra árida para convertirse en un lugar para la voz, comunicar y expresarse libremente. Nuestra cabina de radio es un lugar que los y las estudiantes se apropian y sienten suyo. Es un lugar de denuncia, de debate, de crítica, de reflexión, de estudio y a pesar del desprestigio y ataque de las autoridades es y seguirá siendo una radio libre y comunitaria. En la actualidad, nuestra comunidad así como toda la UNAM está viviendo una etapa de enfrentamientos contra las políticas neoliberales de las autoridades antidemocráticas. Estas políticas son menos visibles, pero igual de peligrosas que las cuotas que quisieron imponer en 1999 y que desataron ese gran movimiento estudiantil. Ahora lentamente están avanzando estos planes neoliberales que quieren encaminar a la UNAM a un lugar cada vez menos humano y más técnico, cada vez menos crítico y más servicial al capitalismo. Ante toda esta política capitalista, existen diversas formas en las que la comunidad resiste y crea alternativas. Regeneración Radio está en este punto, pero nuestra política y proyecto no se enfoca solo a la UNAM, porque en todo el país y fuera de la y de él existe la lucha anticapitalista que día con día crea alternativas, ofreciendo sus sueños, vidas y esfuerzo por la humanidad. Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja. Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho y a veces se molesta. Y cuando le pregunto... Página web. A partir del año 2005, iniciamos con una página a través del internet, desde la cual el colectivo de Regeneración Radio brinda información en tres aspectos: audio, texto y foto. Trabajamos para que nuestra página web sea un referente de las noticias que se generan desde el movimiento social abajo y a la izquierda en México. Un sitio que pueda mostrar todo lo que los medios masivos callan o atacan permanentemente debido a sus intereses de clase. Pero creemos importante que este sitio también sea una herramienta práctica. Por eso, a través de nuestra página pueden no solo escuchar los audios que permanentemente grabamos, también puedes bajarlos y utilizarlos como mejor creas conveniente. Decidimos privilegiar la investigación directa para las publicaciones en nuestra página, más que el retransmitir información. Creemos que es importante dar la información, pero también estar en el lugar para enlazar y conocer la problemática, las personas, y a raíz de esta forma de trabajo se va tejiendo lazos de solidaridad. Visita y conoce la historia reciente del México rebelde. Contacta en propia voz de quienes la hacen. Conoce un gran acervo en audio, foto y texto de este país que enfrenta grandes problemáticas como la migración, el despojo, la discriminación, explotación, enfrentando cotidianamente las políticas neoliberales del capitalismo. Visita www.regeneracionradio.org y conoce las propuestas que existen para construir otro mundo más justo. El proyecto de la página web en inglés surge como una propuesta para poder brindar la información de lo que sucede con el México rebelde a otros países, principalmente para que no sea la información de los medios oficiales y capitalistas la única que se conozca fuera del país, ya que el gobierno mexicano difunde al resto del mundo una imagen de prosperidad, respeto a los derechos humanos y bienestar social. Esto es completamente falso y no estamos dispuestos a dejar que esa imagen dirija a los inversionistas se mantenga. Este proyecto aún está en proceso de consolidarse y por ello estamos solicitando permanentemente la colaboración de personas que nos ayuden a mantener este sitio en inglés. Visita www.regeneracionradio.com/english y conoce esta nueva etapa de nuestro proyecto. Si te interesa colaborar haciendo traducciones o artículos para este sitio, comunícate a regeneracion.radio@gmail.com. Seré el con sangre, no tengo familia, porque maté a mi familia. Soy asesino en serie, como los de Vinny. شفيت على بحر الميان. شفيت على بحر الميان. Financiamiento. Después de la represión por parte de las autoridades de la UNAM en 2007, el proyecto perdió su forma colectiva de financiamiento, que era la venta de dulces en la explanada del CCH Vallejo. Esta actividad se realizó desde el año 2000 hasta 2007, cuando las autoridades del CCH Vallejo intentaron destruir a Regeneración Radio el proyecto que en sí mismo es. Lo único que lograron fue quitarnos la forma de sustento para el proyecto, de donde obtuvimos micrófonos, construimos nuestra cabina, en fin. De ese modo tenemos todo el material con el que cuenta la radio. El problema que enfrentamos actualmente radica en tres situaciones. La primera, los equipos electrónicos, computadoras, equipos de grabación, etc. se están dañando por el uso y existe una necesidad de brindar mantenimiento y en otros casos adquirir equipo nuevo. Segundo, mensualmente hay que pagar el internet que nos permite hacer la transmisión de radio y el mantenimiento de la página web. Tercero, muchas de nuestras investigaciones requieren ir al lugar de los hechos, por lo regular fuera del DF, y por lo tanto se necesitan cubrir gastos como pasajes, comidas y lo que requiera nuestra presencia en el lugar donde recabamos información. No hemos encontrado actualmente una forma para poder continuar financiando el proyecto y por eso pedimos puedas hacer una donación vía PayPal o te comunicas con el proyecto al correo regeneracion.radio@gmail.com o al teléfono en cabina 5587-5696 del Distrito Federal para poder ver la forma para que compartas tus recursos. ¿Cómo apoyar? Regeneración Radio mantendrá como principio de organización la autogestión y no acepta un patrocinio o financiamiento alguno por parte de algún partido político, empresa o institución. Apoyo mutuo. Regeneración Radio propone a los compañeros, organizaciones, grupos y colectivos solidarios del México de abajo y del mundo que así lo quieran en su modo poder aportar económicamente cantidades mensuales en sus posibilidades, las cuales pueden ayudar al colectivo en su labor. Las aportaciones serán única y exclusivamente para el proyecto de radio, su mantenimiento y organización, y no para el uso individual o lucrativo. Las aportaciones serán recibidas de la manera siguiente: a través de PayPal, directamente en la página de regeneracionradio.org, directamente en la cabina de Regeneración Radio, ubicada en la explanada central de CCH Vallejo, con dirección Avenida 100 metros, esquina Fortuna, sin número, código postal 7760, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, México DF. Asimismo, en contacto directo a través del correo electrónico regeneracionradio@hotmail.com. Regeneración Radio da su palabra en esta propuesta. De la misma forma dará cuenta del destino y gastos de cada aportación a cada compañero, organización o colectivo que la haga. Regeneración Radio mantiene su posición anticapitalista y de izquierda y seguirá luchando y caminando hacia la construcción de un nuevo mundo donde quepan muchos mundos. Regeneración Radio. Comunicación contra el ocupador. Poco hemos ido entendiendo, tenemos en común esto de ser otros, otras, es decir, excluidos, perseguidos, discriminados, temidos. Disidente Radio. Radio libre y social. Como si se hubiera impuesto una normalidad o un estándar con sus clasificaciones y anaqueles y todo lo que no entrara en esas clasificaciones fuera puesto en un archivero cada vez más abultado, marcado con el letrero Lo Otro. Tengo es nayo, la guanana, la nayo, matío, la namayo, la tatuja, la nicon, que yo sao, la tona. Banda la nana, ya na, ni la nicot, once nom. ha yun awa radio ko china mahigyo itaya samba love and rebellion respeto y unidad siembra la semilla de paz love and rebellion la red nacional de medios libres abajo y a la izquierda es un proyecto que junto con otros colectivos y organizaciones se está impulsando desde principios del 2007, con la perspectiva de poder generar un espacio de coordinación entre quienes se dedican por convicción a la comunicación libre, alternativa y comunitaria. Los tiempos, los procesos organizativos y problemáticas hacen pensar en la necesidad de fortalecer las luchas, nuestras luchas, las que hacemos nosotros y las que hemos visto que otros hacen, construyendo puentes que las comuniquen unas con otras, haciendo nuestros los medios, liberando las ondas del aire para tender lazos y saber en todo momento que no estamos solos, solas, soloas. Poder organizarnos, hacer frente a la represión y seguir construyendo nuestro camino como organización. Frente al ataque constante que realiza el capitalismo y el Estado mexicano en contra de las radios libres y comunitarias que ejercen su derecho a la comunicación, cerrando espacios, amenazando e intentando frenar su crecimiento. La oferta televisiva, radial y escrita que ofrece el capitalismo es un aberrante insulto a la ética y representa una embestida contra el pueblo de México, atentando contra las comunidades, orillándonos al consumismo y manteniendo un control ideológico. Ante esta situación vemos la necesidad de construir una red nacional de medios libres, una red que enlace la información tanto de ciudades que ya cuentan con algunos medios y de comunidades que hasta el día de hoy permanecen aisladas por no contar con estos medios. Que esta red tenga la capacidad de comunicar de forma más fluida las diferentes luchas que existen o se vienen y las represiones en todo el país, para que las y los compañeros, compañeras, compañeras a nivel nacional puedan dar respuesta ante las necesidades o represalias de forma inmediata o como cada uno pueda, teniendo como base la información recibida. Pensamos que una lucha se fortalece cuando tiene tanto la capacidad de difundir sus problemáticas y demandas como la seguridad de que sus compañeros, a pesar de la distancia, van a saber lo que les pasa y buscarán el modo de solidarizarse. La red en su primera etapa se enfoca a la capacitación dando talleres de diferentes campos de medios de comunicación que son impresos y sonoros. En impresos aprendemos a desarrollar manuales, periódicos, estampas, volantes, fotografías, plantillas, carteles, cómo manejar el equipo con el que contamos, qué es lo que mejor nos funciona. En sonoros aprendemos a desarrollar la radio en FM y la radio bocina. Aprendemos a grabar y editar audio trabajando entrevistas, cantos, testimonios para producir programas y material de difusión. También aprendemos a manejar el equipo con el que contamos, cómo usar el internet para hacer una transmisión sonora, etc. Digo, alza la mano hacia el cielo. Aquí está Paco Mendoza y Vadim con el son, pim, representando el subsuelo. No importa dónde tú estés, sino cómo lo haces, yao. Alza la mano hacia el cielo. Aquí está Paco Mendoza y Vadim con el son, pim, representando el subsuelo. Con este son, guay, MC Criminal viene, digo original. Sube la radio y comienza a meñar. Esta fue la radio en cápsula de Disidente Radio sobre Regeneración Radio, la red de medios libres abajo y a la izquierda. Contacto disidenteradio@gmail.com. Visita nuestro blog www.disidenteradio.blogspot.com. No pretendemos decir que esta forma de pensar el mundo y de actuar en él y con él sea la mejor. Probablemente no lo sea. Lo que sí sabemos es que no es la única. Bueno, afortunadamente el trabajo de medios alternativos, comunitarios y libres rebasa las fronteras de México, ¿no? Y en otros países hay compañeros que también están haciendo esta experiencia. En Barcelona están los compañeros de Contrabanda, que también han permanecido mucho en contacto con medios en México, tienen algunos programas en donde se habla mucho de México y América Latina. En esta cápsula nos presentan ellos cuál es su trabajo y su mensaje. Hola, buenos días, buenas tardes. Primero de todo, saludos desde aquí Barcelona, desde Contrabanda FM, una emisora libre y no comercial de esta ciudad. Nosotros llevamos emitiendo desde enero de 1991, por tanto ahora precisamente estamos a punto de entrar en la celebración de nuestros 20 años de existencia, y desde entonces seguimos emitiendo desde el mismo lugar, desde el centro de Barcelona, desde la Plaza Real, pero en cambio sí que hemos tenido que ir cambiando del dial, de posición en la frecuencia modulada. En un primer momento, con Grande FM empezó a emitir en el 91.0, y por la existencia de una emisora pública que se puso en nuestro lugar, nos tuvimos que mover al 91.3 y de ahí volvernos a mover en el dial al 91.4, dial actual desde donde emitimos, sobre todo para la ciudad de Barcelona y alrededores. Pueden escucharnos también en cualquier parte del mundo desde una página web, que es www.contrabanda.org. Ya pueden escucharnos, y desde acá invitamos a que lo hagan. Pueden escuchar la programación que tenemos de 24 horas, tanto en catalán como en castellano, como en alguna otra lengua presente en esta ciudad. Nosotros no somos la única emisora libre, ni mucho menos la más antigua en Barcelona ni en Cataluña. Ahora mismo están emitiendo también a nivel metropolitano Radio Pica, la más veterana de esta ciudad con más de 30 años de existencia. También Radio Bronca con unos 25 años. Y en la parte norte de la ciudad, Radio RSK. Aparte de otros proyectos de radio libre similares al nuestro, que durante los últimos años han tenido algunos problemas y han dejado de emitir, pero han estado ahí en épocas emitiendo. Es el caso, por ejemplo, de Radio Línea 4. Todas coincidimos más o menos con las mismas dificultades, sobre todo a nivel de interferencias, tanto por emisoras fuertes, públicas o privadas con licencia, como el caso que les comentamos hace un rato, en que Contrabanda se ve obligada a moverse del 91.0, como el caso que tuvo que vivir nuestra compañera Radio Bronca hace unos 4 años, moviéndose también de su dial original, pero también viviendo interferencias por otro tipo de radios, a las cuales nosotros llamamos radios piratas, porque igual que nosotros, ellas no tienen licencia, pero con una diferencia importante, y es que ellas sí que se lucran con el hecho de hacer radio. Son emisoras que son con ánimo de lucro, a diferencia de lo que nosotros nos llamamos radios libres, y que gracias a este lucro y a esta forma de funcionar comercial también pueden tener presupuestos más elevados y por tanto más potencia y más facilidad para tapar nuestra señal. Esta es una de nuestras mayores amenazas, pero no la única, ya que todo esto va acompañado ahora mismo de una situación de ilegalidad que de hecho ha durado desde los inicios de las radios libres, tanto en el Estado español como en Cataluña, y es que aquí nos encontramos en que hay un vacío legal que no reconoce la existencia de estos medios, de medios como nosotros que llevan 20 años o de otros que hasta llevan más de 3 décadas, y precisamente ahora la administración, tanto la central desde Madrid como aquí en Cataluña, se ha decidido legislar pero olvidando y obviando pues esta realidad, la existencia de este tipo de medios libres y autogestionados. En este sentido, en Cataluña salió un proyecto de decreto el 29 de julio de este año 2010, precisamente justo en el inicio de las vacaciones, en el que se regulaba lo que ellos llaman el sector de medios audiovisuales sin ánimo de lucro, pero se regulaba teniendo o dejando al margen pues radios y medios como los nuestros, y donde se pretende que este tipo de proyectos entren en un concurso en competencia con otros medios que, como decíamos antes, por cuestiones comerciales siempre van a poder tener presupuestos más elevados. Esto es una cosa que hemos criticado, todos los medios juntándonos y sacando un comunicado y presentando alegaciones legales, pero no es esta la única parte que vemos que amenaza nuestra realidad, sino que también hechos que consideramos recortes de la libertad de expresión, como puede ser que pidan un responsable editorial, cosa que por la propia razón de ser de estos medios, podríamos decir comunitarios o colectivos, consideramos totalmente incoherente con la forma de ser nuestra. Cantando de las tristezas de un jacal, de algún amor perdido, También, evidentemente, hemos criticado que no se reserve un espacio suficientemente importante para estos medios comunitarios o libres en el dial. Nosotros hemos pedido que haya un tercio del dial de Barcelona dedicado a estos, igual que allí que haya pueda haber un tercio a las ya existentes emisoras privadas comerciales y a las públicas, pues que esta tercera pata de la comunicación audiovisual también tenga su parte asegurada en el dial. Y muchas otras cuestiones que en este decreto no solo no recogen, sino que van para recortar un poco estas libertades y hacer aún más difícil la existencia de estos medios libres. Nosotros de aquí os animamos a que entréis en nuestra página web o la de otras emisoras, como decíamos antes, Radio Pica, Radio Bronca o Radio RSK, e informarse con más detalle de este ataque a la libertad de emisión y expresión, que en el caso del Estado español no es solo en Cataluña, sino que es un poco la tónica que estamos viendo a nivel estatal. Finalmente, solo explicarles cómo funciona Contrabanda como colectivo. Nosotros somos un medio, como he dicho antes, autogestionado, es decir, que no tenemos ningún tipo de subvención ni tampoco de ingresos por publicidad, lo que hace que tengamos que autoorganizarnos haciendo eventos y podiendo vender productos que nosotros mismos elaboramos, o sobre todo gracias al aporte de los socios, tanto de gente que hace programa como de gente colaboradora. De igual forma, también funcionamos de forma asamblearia, es decir, que entre todos intentamos decidir y más o menos llevar el día a día de esta radio y de este proyecto, y como he dicho antes, pues básicamente nos definimos como es una radio libre, no comercial y autogestionada. Salud, Contrabando y viva las ondas libres. Era un gran tiempo de híbridos. Nómada Sin Tópico nace desde el deseo de mostrar a la gente otra cara de la migración, de los movimientos sociales, de los derechos humanos, cara que de costumbre no sale en los medios de comunicación no alternativa. El programa se transmite por Radio Contrabanda, 91.4 de la FM, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, Cataluña, España. El eje temático básico de este espacio radial es la migración, que se aborda desde distintos ángulos. El aspecto social, político, importante actualmente, pero sobre todo lo cultural, por ejemplo la literatura, las costumbres, los pensamientos y los valores culturales de aquellos migrantes que reciben un trato injusto en España y en general en toda Europa. Además de la migración, el programa, dividido en varias secciones, trata sobre los movimientos sociales, sobre la lucha de los pueblos rebeldes de América Latina, Europa, África. Otros puntos que hemos analizado, debatido y criticado en nuestro programa son los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los trabajadores. Nuestra voz denuncia los tratos injustos de los malos gobiernos, critica las políticas neoliberales y represivas, acusa a los encarcelamientos de las personas que luchan por sus tierras, por sus derechos, por sus libertades. Nuestra voz levanta el grito de los presos políticos, de los campesinos, de las mujeres. Nuestra voz rompe las fronteras, las cárceles y los decretos que quieren cerrar los espacios alternativos. Nuestra voz deja que la rebeldía y la alegría vuelen en el mundo entero. Desde aquí, desde Barcelona, les enviamos un abrazo digno y unimos nuestra voz a vuestro grito, porque solamente unidos podemos vencer al mal gobierno. ¡Que viva la palabra de los medios de comunicación alternativa! Un gran apoyo en nuestro programa fueron los enlaces externos con otros colectivos, con otras luchas, otras miradas, otras voces. El colectivo que participa cada domingo en nuestro programa desde el inicio es Zapateando, espacio de comunicación alternativa de Xalapa, Veracruz, México. Sus principales temas tratan de la lucha social y política en el México actual. Sus intervenciones, muy bien documentadas, abordan diversos temas, por ejemplo, la inmigración dentro de México, trabajadoras migrantes en la maquila, la represión del gobierno mexicano de los pueblos indígenas, los presos políticos. Tuvimos el gran honor de entrevistar a Jacobo Silva y Gloria Arenas, expresos políticos, la organización y la lucha de las comunidades zapatistas, triquis, etc. Otros colectivos han sido Te Quedas Donde Quieras, un colectivo que opone resistencia al racismo de Estado y a la libre circulación de las personas y la lucha por los derechos de los inmigrantes. Discutieron temas relacionados con los CIEs, con el control y el sistema de vigilancia Frontex. Barricada Zapatista, un colectivo de aquí de Barcelona que siempre estuvo pendiente a los problemas sociales de América Latina, la injusticia que viven las comunidades indígenas mexicanas y no solamente. El movimiento ocupa en Barcelona también. Las mujeres de este colectivo que se unieron luego en Mujeres y Saberes trataron temas relacionados con el derecho a la mujer, el aborto, la situación de la mujer migrante. Puente Humano, una organización que milita por una cooperación directa entre África y Canarias con el fin de romper las fronteras y luchar entre todos para los derechos de los inmigrantes, para la igualdad. Rafa, desde Radio Geneto, Canarias, estuvo con nosotros en algunas ocasiones comentándonos de las actividades conjuntas entre Senegal y Canarias. Que Huelga, Radio Libre y Social y Contra el Poder, que transmite desde la UNAM para el sur de la Ciudad de México. Nuestro programa se retransmite en este radio todos los martes. Radio Proletaria, Radio Libre desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Radio Teocelo, la radio comunitaria más vieja de México, con más de 45 años de existencia. Enlaces Europeos. Hemos tenido invitados a estudiantes de Holanda que nos han hablado sobre la vida estudiantil de este país y las dificultades de integración en la sociedad holandesa. También hemos tenido a invitados como Jaime, un aymara, quien nos difundió un poco de su cultura, música, cosmovisión de un pueblo indígena de Perú. Alfonso, un profesor colombiano, quien habló de la situación política en Colombia antes de las elecciones de este año. Abdoulaye, un joven senegalés, quien denunció el maltrato que sufren muchos jóvenes en el Centro de Menores de Canarias. María, del Ateneo de Sant Roc, quien trabaja con muchos niños y jóvenes migrantes e hijos de nómadas del mundo. Antonio, quien nos habló de las actividades europeas en apoyo a las comunidades zapatistas. En la última intervención, nos habló de la Brigada Europea Solidaria con la Autonomía Zapatista y de los logros en la lucha por el desarrollo social comunitario del proyecto zapatista. Y entre varios muchos músicos, hemos tenido al colectivo Nehuen y a Rosa Sánchez. Ven, ven, ven, te amo hacia la libertad. que van los zapatistas, que van los luchadores, que van los pueblos mayas, que vivan los combatientes. Ven, ven, ven a luchar por la cultura. Ven, ven, ven a luchar por la justicia. Ven, ven, ven, tenemos ya la democracia. Ven, ven, ven, tenemos ya la libertad. La autonomía de las comunidades zapatistas es el desafío más importante al proyecto conservador del Estado mexicano. Para atacarlos militarmente, al gobierno le incomoda la legitimidad del proyecto zapatista reconocida mundialmente. La estrategia contrainsurgente del ejército mexicano, con la asesoría militar de los Estados Unidos, intenta aislarlos del movimiento social y de la solidaridad internacional. El aspecto más exitoso de esta estrategia contrainsurgente consistió en abrir espacios de gobierno y de poder a los partidos políticos de derecha y de izquierda, convirtiéndolos en nuevos aliados contra el zapatismo. Esto explica la ruptura del EZLN con la corrupta clase política y el impulso de un movimiento civil y pacífico no subordinado llamado La Otra Campaña. El Estado mexicano criminaliza el apoyo internacional de defensores de derechos humanos. En México, intentan presentarlos como intervencionismo ilegal, tratando así de obstaculizar el encuentro entre los zapatistas y otras luchas en el mundo. La formación de grupos paramilitares, integrados por indígenas, es una tentativa del gobierno mexicano para ocultar su propia actuación, aparentando conflictos locales, étnicos o religiosos. Estos grupos paramilitares fueron formados por el gobierno y cuentan con respaldo militar, policiaco, gubernamental y mediático. Las denuncias emitidas por las juntas de buen gobierno dan cuenta del incremento de las agresiones y la motivación clara de arrebatarles a los municipios zapatistas sus tierras y territorios, ricos en recursos naturales. La violencia es extendida contra organizaciones, movimientos y colectivos que en la región han impulsado la defensa de los derechos humanos y la construcción de alternativas de vida desde los pueblos. Estas agresiones se manifiestan en denuncias penales contra activistas, acoso y espionaje, allanamientos de locales, detenciones, desapariciones forzadas, desalojos y desplazamientos, asesinatos, difamaciones, entre otras. Periódicos que en el pasado dieron espacio a la palabra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como La Jornada, publican ahora, como si fueran noticias, gacetillas del gobierno de Chiapas con la versión de los paramilitares acerca de los hechos. Periódicos de derecha publican mentiras buscando generar confusión e intentando presentar a los zapatistas como terroristas. El gobierno y los medios esperan que algo de esas mentiras vaya quedando en la cabeza de los lectores. Por eso la comunicación es una herramienta importante del movimiento social para enfrentar a esta contrainsurgencia. Los referentes en comunicación es Radio Insurgente allá en las montañas del sureste mexicano, y la comunicación que están construyendo los zapatistas, una de las áreas un poco menos conocida, es explicada por el comandante Cebedeo en el siguiente audio. La cultura y la comunicación son piezas importantes dentro de las distintas luchas en esta planeta Tierra que nos permite ver un enemigo común, el neoliberalismo. Somos de diferentes culturas y distinto es nuestra manera de comunicarnos y distinto nuestros colores que somos en este mundo, pero somos un mismo humano para construir algo, para demostrar algo. Así como nosotros lo que estamos haciendo nunca visto antes de nuestro grito de 1994. Actualmente estamos ejerciendo nuestros derechos de organizarnos en los municipios autónomos y en las juntas del buen gobierno para ir realizando y desarrollando nuestras demandas primordiales, la salud, la educación y la producción. Nosotros somos tzeltales, tzotziles, toholabal, chol, mam y soques. Distinto nuestra lengua materna y nuestra cultura, pero todos somos indígenas. Distintos son los nombres de nuestros enemigos, pero un solo nombre tiene el capitalismo. En esta planeta Tierra, múltiples son nuestros colores, nuestra cultura y nuestra habla, pero todos somos humanos. La invitación de esta delegación es que tengamos y demostremos nuestra capacidad de materializar nuestra cultura y la comunicación para encontrar la libertad, la justicia verdadera que queremos. Nosotros vemos dentro de una lucha verdadera, debemos de tomar muy en cuenta el respeto, ignorando la discriminación y el odio entre nosotros. El de saber escribir es una comunicación. El de saber leer es una comunicación. Y el de saber hablar es una comunicación. Pero si usamos en exceso, estas herramientas se convierten en engaño y en conformismo. Doy un ejemplo claro. Cuando nosotros estábamos dialogando el tema de derechos y cultura indígena con el mal gobierno, había varios escritores, intelectuales y periodistas que nos apoyaban. Y ahora esas personas con sus conocimientos fueron donde reina el dinero y en el camino fácil. Ellos creyeron que alejándose de nosotros íbamos a quedar solos y fallaron. Sus calculadoras no sirven, no sirvió y ni servirá, porque prueba de ello están aquí ustedes. Y más lo que no pudieron venir por distintas razones. Ellos creyeron que donde se enriquece el conocimiento y la experiencia es en las escuelas y en las oficinas, y se equivocaron. Nosotros creemos para el mejor desarrollo del conocimiento y la experiencia es viendo y leyendo el dolor de un pueblo trabajador. Usando mejor nuestra cultura y los medios de comunicación, así podremos convertir en alegría esta oscuridad que actualmente vivimos. Comunicación es saber ver, saber escuchar. De esa manera nos permite comunicarnos lo que es injusto de esta vida. También es saber entendernos, comprendernos para hacer algo lo que es necesario para cambiar la mala situación que hoy vivimos. Aventar un zapato a un asesino mundial es digno rabia, porque son señales de rebeldía, de luz y esperanza. Otra cultura y otra comunicación es lo que componen canciones de la realidad y de la situación que vivimos. También a los que hacen poemas, los que dibujan, los que escriben y dicen la verdad, para ellos y ellas nuestro reconocimiento. Un reconocimiento de sus trabajos y que sigan trabajando, escribiendo, cantando y dibujando. Acompañando e impulsando con el caminar de un pueblo que lucha y que buscamos todos juntos un futuro mejor para todos y para todas. Bueno, pues en Xalapa también hemos hecho intentos de comunicación, quizá modestos, pero que han tenido una cierta importancia para nosotros. Esta es una de las experiencias en la que participaron varios compañeros que nos van a dar su idea de cómo es la comunicación autónoma a propósito de unas pintas. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. Desde hace unos meses venimos trabajando convocatorias por los movimientos sociales que hay en México, y en específico pues escogimos el día de hoy, 12 de octubre, para pues conmemorar la resistencia, pero no así en abstracto, ¿no? Sino que estamos recuperando lo que son las autonomías indígenas, que muy poco se conoce, ¿no? Los proyectos más fuertes están en Chiapas, un poco con más difusión, pero nosotros hemos conocido de cerca algunos otros trabajos de justicia y comunicación autónoma, que además están fuertemente reprimidos, ¿no? Los quieren pues exterminar. Y nosotros entonces organizamos esta jornada, dijimos pues vámonos de pinta, así como combinar una serie de acciones de pintura, de stencil, de graffiti, esperemos que caiga un poco más la banda. Y pues en realidad fue mejor de lo que nosotros habíamos pensado. Nosotros somos dos colectivos que no estamos especializados en nada artístico, y pues afortunadamente llegaron otros y además de nosotros también nos animamos a hacer algo. Creemos que estuvo súper la actividad, ¿no? Porque ya estamos un poco desgastados de las grandes pretensiones, y eso es pues también convivir un rato con la banda, ¿no? Porque también se trata de formar espacios en tu cotidianidad. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos aquí en la calle de Salonion, casi en la esquina con el Faro, fuera del Submarino, la Café Antina, conocida aquí en Jalapa. Y pues el día de hoy, que es 12 de octubre, estamos haciendo una serie de pintas de conmemoración, pues sobre todo de la resistencia indígena, en el marco de dos campañas, una que es la campaña Miles de Rabias, Un Corazón, Vivan las Comunidades Zapatistas, que básicamente es impulsada por gente de la otra campaña en apoyo a las bases de apoyo zapatistas y a sus municipios autónomos, y otra campaña también nacional e internacional que se llama Justicia para Betty y Giri, que es una campaña para pedir justicia por dos defensores de derechos humanos, dos gentes solidarias que iban en una caravana de paz y a llevar víveres al municipio autónomo de San Juan Copala. En ese tiempo estaba cercado por los paramilitares de la UBISOR, estaba bajo un estado de sitio prácticamente. Ahora de hecho la UBISOR ha invadido Copala, la gente está desplazada, y esa situación que ocurre en Copala pues es como un modelo de contrainsurgencia que el gobierno está queriendo hacer contra las autonomías. Nosotros queremos por un lado hacer la denuncia de todo esto, de esta guerra paramilitar e incluso militar contra las comunidades en todo el país, especialmente donde están las zonas indígenas, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, por ejemplo, pero también pues festejar, más que conmemorar, festejar la resistencia, y precisamente por eso se convocó a esta actividad. Aquí están algunos compañeros ya realizando algunas de las pintas, y pues quisiéramos platicar con algunos de ellos. Quién sabe quién se anime primero a platicarnos por qué participan, qué es lo que les ha gustado de esto y qué es lo que están expresando con lo que pintan. Aquí está con nosotros el compañero Rapé. Ellos, digamos, como clientes asiduos del Submarino, se enteraron de la convocatoria. Acá hay bastante banda que se enteró a través de ellos. Pues agradecemos al Submarino, ¿no? Que retomó la propuesta y que pues también han hecho pues el espacio, ¿no? En este caso, pues me gustaría que nos compartieras un poco pues tu sentir acerca de esto. Pues mi sentir, básicamente como ciudadano, es pues que está muy mal lo que está pasando en Copala. Me parece que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para gritar lo que está pasando, porque lamentablemente los medios de comunicación, tanto nacionales o locales, no le están prestando la debida atención a un hecho lamentable de una represión brutal a los derechos humanos fundamentales de una comunidad que tiene todo el derecho para ser autónoma, libre, y es patético que el gobierno de Ulises Ruiz y que el gobierno federal estén del lado de la represión, ¿no? Me parece patético. Entonces yo invito a todos los que puedan escuchar esto o leer esto que corran la voz, porque esto se debe de saber. Bueno, Vicky, pues tú has participado ya antes en varias jornadas a través del stencil, denunciando pues diversos atropellos a diferentes grupos organizados, y el día de hoy pues estás siempre en estas jornadas. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, pues creo que es muy importante que se busquen diversas formas para poder expresar las cosas, ¿no? Porque pues sabemos que esos tipos de actos que suceden en todas partes del país, pues muchas veces no son conocidos, o muchas veces también pues los medios de comunicación no dicen realmente cómo pasan las cosas, ¿no? Y es importante que se hagan acciones para romper el cerco que está pasando, por lo que está pasando Copala, que mujeres han sido golpeadas, violadas, matadas, ¿no? Hay muchísima información por internet que puede uno buscar, ¿no? Tú has usado diferentes medios de expresión, pero uno de los que siempre has recurrido es el stencil, por ejemplo, la gráfica. ¿Por qué te ha gustado ese medio para este tipo de cosas? Primero porque pues nunca aprendí a dibujar, ¿no? Entonces descubrí que el stencil era una forma práctica, masiva, y que cualquier persona puede utilizarlo, ¿no? Que es súper práctico para poder crear grandes formas, y además es muy llamativo, ¿no? Tú pones un stencil en la calle y capta rápidamente la atención de la gente. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. Bueno, está con nosotros Héctor, él es el reportero, como varios de nosotros, y siempre está interesado también en este tipo de movimientos de actividad. De hecho, hace poco fuimos juntos a la 6ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y el día de hoy pues viene así muy puntual también a hacer nota de esta actividad. Héctor, ¿qué impresión te da a ti en este doble papel que siempre tenemos como reporteros, como ciudadanos, este tipo de actividades? Pues yo creo que es precisamente alzar la voz sobre la gente que ha tenido el valor de buscar la autonomía, en este caso las comunidades autónomas. Y creo que es una causa que se tiene no solo que difundir, nosotros cumplimos con el papel de difundirlo, ¿no? Es lo menos que podemos hacer, creo, cuando hay un cerco informativo, cuando hay mucho, ni siquiera hay información de fondo de lo que se está generando, ¿no? Entonces creo que es muy importante hablar, tocar el tema, decir lo que pasa y difundir las diferentes manifestaciones sobre esta dinámica. Creo que es bastante valorable que se esté haciendo, ¿no? Creo que no se cierra solamente a una organización, sino a la participación de diferentes personas a través de esta forma de expresión. Pues creo que es muy importante no dejar perder las diferentes manifestaciones y no quedarse callado, ¿no? Son dos rostros encontrados, uno de un zapatista con facciones muy mayas, saliendo de su boca el símbolo de la comunicación prehispánico, y el zapatista con todo y su pasamontañas. Y enfrente, arriba, donde está el maldito poder, se encuentra Ulises Ruiz de perfil, saliéndole de su boca una lengua viperina en forma, vaya, sugiriendo que ese es su diálogo, esa es la respuesta que le está entregando a los zapatistas. Un doble discurso, una serpiente venenosa. Eso es lo que estamos tratando de decir en unos cuantos trazos.

porque sabían que el capital todo lo quiere venir a matar. Betty, cariño, créeme que siempre estaremos contigo, no nos dejaremos vencer, tu vida y muerte nos hacen crecer. Laboratorios independientes de medios audiovisuales. Pues ha sido un gusto para Zapateando poder tener un espacio para compartir con la Radio Ñomda. Para nosotros es una gran alegría saber que las comunidades indígenas están trabajando la autonomía en tan diversos rubros, y que especialmente la comunicación es una gran motivación para la gente que vivimos en la ciudad, saber que hay una resistencia que tiene que ver con la comunicación, con la cultura, pues con el espíritu de estos pueblos indígenas como el pueblo Amusco. Sí, en su caso la Radio Ñomta pues ha podido romper las fronteras físicas. Ahora que nos han invitado a hacer este programa, pues estamos llegando aquí a la Costa Chica, pero también nos están escuchando en otros lados, y así nosotros cuando estemos también en Veracruz, pues seguimos escuchando lo que es la vida del pueblo Amusco a través de Radio Ñomta.